ojos. Hacer una breve reflexión sobre la espiritualidad ignaciana en el contexto de esta peregrinación pues era un poco obligado, ¿no? Me atrevo a comenzar por una pregunta. A ver, esto es una a modo de encuesta. ¿Quiénes de los aquí presentes han hecho alguna vez ejercicios espirituales en su vida? Bueno, unos cuantos, ¿no? No está, bastante. Muy bien. Bien. Es verdad que, como veis, los ejercicios espirituales han formado parte de nuestra tradición. Yo os voy a decir que me considero hijo de San Ignacio, y no solo porque sea guipuzcoano, no solo porque me llame Ignacio, sino también en gran parte por los ejercicios espirituales. Los hice por primera vez cuando tenía 16 añitos, y la verdad es que desde entonces puedo decir que tengo la conciencia de que es el momento principal del año en tu vida espiritual. Pues es posible que haya años que los hagas tienes un deseo tremendo de hacerlos, ¿eh? Otros años dices, ¡ay, qué pereza, que tengo que hacer ejercicios ahora! No, este año no me apetece en nada, yo qué sé, porque dependiendo de cómo esté cada uno en este momento, pues puedes tener situaciones muy distintas. Pero el asunto está en dejarse poner delante del Señor y dejar que Él te mire y ver tu vida desde los ojos del Señor y permitir pues hacer una revisión de nuestra vida, cual si de una ITV se tratase, ¿sabes? ¿No? En la que uno pues tiene esa gracia bajo ese prisma de San Ignacio. Bueno, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales intercala lo que son propiamente meditaciones sobre textos evangélicos, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, la pasión de Jesús, por supuesto, otros pasajes evangélicos, intercala las meditaciones sobre pasajes evangélicos con otras meditaciones que son ya más propiamente suyas, en las que él tiene algunas intuiciones y algunas claves que yo son un poco las que hoy quiero comentar. Vale, yo voy a hablar hoy de cuáles son las claves de la espiritualidad ignaciana. Y seguro que voy a mentar algunas frases que las habéis oído y que algunas incluso forman parte de nuestra tradición cristiana, porque nos han marcado. Bueno, yo me atrevo a hablar de 7 claves en concreto de la espiritualidad ignaciana. La primera, la clave del sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿A qué os suena a todos esa frase? Para mayor gloria de Dios, ad maiorem Dei gloriam. Esa frase es de San Ignacio y dice él: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas pues para que le ayuden al hombre para este fin. O sea, hemos sido creados para mayor gloria de Dios. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Pues porque en la vida, la mayor pobreza que puede existir en esta vida es no saber qué sentido tiene, qué pinto yo en esta vida. Pero esta vida, ¿para qué es? Uno dice, ¿para qué tanto sufrir? ¿Para qué tantas vueltas? ¿Para qué dar tantas vueltas a la vida? ¿A dónde conduce todo esto, no? Lo más duro en la vida no es sufrir, sino no encontrarle sentido al sufrimiento. Eso es mucho peor. ¿A que se lleva más fácil el sufrimiento de un parto que otros sufrimientos? Claro, ese sufrimiento se lleva mucho más fácil. ¿Eh? ¿Por qué? Pues claro, porque es que de este parto viene la vida. Viene la vida. El sufrimiento de un parto se lleva, vamos, no voy a decir que no duela, pero vamos, voy a decir que es que la cosa tiene obviamente enseguida un fruto, ¿no? Ese es el sentido. Ese es el sentido. Lo peor en esta vida es el no tener sentido. ¿Qué sentido tiene esto que me ha pasado? Lo peor, la mayor de las pobrezas es no tener sentido. Cuando alguien se suicida, que casi siempre estoy convencido que detrás de un suicidio hay una enfermedad psiquiátrica, vamos a ser claros, pero al margen de una enfermedad psiquiátrica, ¿cuál es la desesperanza? Uno se desespera porque ha perdido el sentido. Si esto no tiene sentido, pues entonces ya. Esta es la primera clave de San Ignacio. La vida tiene un sentido. Dios nos ha creado con un porqué y con un para qué. Y el por qué es que hemos nacido del amor de Dios. Y el para qué es yo, mi vida tiene sentido para dar gloria a Dios, para testimoniar ante el mundo que Dios es infinitamente misericordioso y bondadoso. Mi vida tiene que ser un testimonio de eso. Solamente cuando el hombre tiene un porqué y un para qué, es capaz de afrontar cualquier cómo. Si no, en cualquier dificultad te hundes. Te hundes porque no tienes razones para seguir luchando. Y hay personas que son mucho más capaces de aguantar las dificultades que otras. ¿Por qué? ¿Porque son más fuertes? ¿Porque son más machotes? No, porque han encontrado un sentido a la vida. Y entonces aguantan más, no porque ellos tengan más fuerzas naturales, sino porque el sentido de la vida es el que les guía. Esa es la primera clave de San Ignacio. El hombre está llamado a encontrar un sentido en la vida. Y ha habido muchísimas personas que han hecho ejercicios espirituales desorientadas en su vida y han dicho, todo tiene sentido. Hasta los reveses de mi vida tienen sentido, los disgustos de mi vida tienen sentido, porque unidos a la cruz de Cristo son redentores, son purificadores, dan gloria a Dios. Esa es la primera clave. Muy importante, ¿eh? Y creo que los tiempos son los que corren un poquito más. Porque la gran crisis de nuestro tiempo es el no tener sentido. Consume y calla. Hay mucha gente que lo que hace es consume y calla, ¿eh? Yo me acuerdo que, pues a mí me ponían el siguiente ejemplo, ¿no? Esta vida actualmente es como un autobús, de estos que estamos ahora viajando. Imagínate que en un autobús, pues alguien que es lo que hace en el viaje, ver vídeos, y otro vídeo, toda la vida viendo vídeos, ¿no? Otros lo que hacen en el viaje es, pues, aprovechar para vender cosas y sacar dinero, ¿eh? Otros a ligar, ¿no? Pues voy ligando con la delante o con la atrás, yo qué sé, ¿eh? Otros son de los que les gusta coger el micrófono y hablar, hacerse notar, que todo el mundo me escuche, que todo el mundo, ¿eh? A chupar micrófono, ¿no? Pero igual en el... Otros a dormir, a reclinar el asiento y a dormir, ¿eh? Y a descansar porque he dormido mucho anteriormente y sigo durmiendo. Pero es posible que en ese autobús nadie se haga la pregunta, oye, ¿y este autobús a dónde lleva? ¿Y quién lo ha fletado? ¿Eh? Una preguntita, ¿no? Porque no, no sé, yo como me dedico a dormir, yo como me dedico a ver vídeos, yo como me dedico a sacar dinero, yo como me dedico a hacerme el popular, ya, pero el autobús, ¿de dónde viene, a dónde va? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y hay mucha gente que esta pregunta clave, pues no la tiene planteada. Por eso los ejercicios espirituales son determinantes hoy en día. ¿Cuál es la clave de sentido? Segunda clave de la espiritualidad ignaciana, ¿no? La clave de la interioridad. De la interioridad. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, en un tiempo en el que el materialismo nos ha subsumido y vivimos siempre en la periferia de las cosas. Podemos perfectamente vivir en las apariencias, podemos perfectamente vivir al nivel de los sentidos humanos. Pues eso, ¿no? Eso que veo, eso que me apetece. Eso que veo, eso que quiero. Todo es, fíjate un poco la publicidad, ¿no? Lo que hace es excitar nuestros sentidos. El ver, el oír, el tocar, etc. Pero más bien lo que hay es muy poca razón, pensar poco. Y más bien vivir desde los sentidos, ¿no? Poca racionalidad, poco pensamiento, poco discernimiento y vivir en la superficialidad de los sentidos. ¿Cuáles son las palabras que hoy en día se escuchan más? Me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta. Ese tipo de expresiones son las que de alguna manera priman en nuestra cultura, que es la cultura de la frivolidad, de la superficialidad, ¿no? Picoteamos cosas, se picotea un poquito para aquí, se picotea un poquito para allá. Hoy en día, por cierto, con esto de Internet, ya nadie lee, no, nadie coge un libro, lo que se hace es picotear un poquito. Es la cultura de la superficialidad. Y entonces, San Ignacio de Loyola insiste mucho en la interioridad, frente al picoteo, ¿no? Y habla de que, incluso, fijaros bien, porque hoy en día hay muchas personas que también, pues bueno, cultura tienen en el sentido de que aprenden muchas cosas, sacan títulos. Hay gente que, pues mira, pues es especialista en no sé qué, especialista, saca doctorados, montones de másters, etcétera. Sí, en teoría conocemos muchas cosas, pero no hemos llegado a tener un, lo que dice él, conocimiento interno de las cosas. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es lo que queda en ti después de que olvidases todo lo que aprendiste de memoria. Pero a ver, en mí, dentro de mí, ¿qué es lo que queda? En mi interioridad, ¿qué es lo que queda? Y San Ignacio de Loyola dice, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Sentir y gustar las cosas internamente. Para eso, obviamente, tiene que haber una purificación de los sentidos, de esa dispersión de la frivolidad, y aprender a adentrarnos dentro de nuestra alma y saber que el mayor tesoro lo tenemos en la intimidad de Dios dentro de nosotros, donde estamos llamados a gozar, gustar de la presencia de Dios dentro de nuestra alma. Frente a la cultura de la frivolidad, estamos llamados a tener vida interior, vida interior. Y fíjate, que a veces tenemos que reconocer que, por ejemplo, entras en alguna casa y está la tele puesta, aunque no haya nadie viéndola. ¿Por qué? Porque tiene que haber un poco ruido puesto. O sea, estamos en una cultura de la superficialidad, en la que nos da miedo el silencio, en la que nos asusta el silencio, quedarnos a solas con el Señor. Es un lugar este, ¿no? Y un momento para que pidamos tener la clave de la interioridad, de descubrir en nuestro interior el tesoro que habita en nosotros y gozarlo y disfrutarlo interiormente. Tercera clave, la clave de la gratitud. Y frente a una cultura en la que todo el mundo parece quejarse de todo y todo el mundo pues piensa que yo soy una víctima y nadie se porta bien conmigo y en el fondo existe esa especie de narcisismo de queja constante en nosotros, frente a eso, San Ignacio subraya mucho la capacidad de caer en cuenta de que estamos rodeados de los dones de Dios y no los disfrutamos. Y por eso le insiste mucho en la contemplación para alcanzar amor, que esa es la última de las meditaciones que él da, ¿no? La de la contemplación para alcanzar amor. O sea, el tener conciencia de que estamos rodeados de los dones de Dios y no los percibimos como dones. Estamos rodeados de dones y no tenemos, no hemos educado la sensibilidad para decir, todo es un regalo de Dios y yo no lo estoy disfrutando. No lo disfruto. No he percibido el regalo de Dios que está escondido en tantas cosas. ¿Sabéis cuál es una de las mayores desgracias que puede existir en nuestra vida? A ver si me explico. El ser fiel y no disfrutarlo. A ver, aquí hay muchas personas en la vida que externamente, oye, pues su vida es ordenada, es fiel, hace sus cosas, tienen una vida ordenada. Y luego, sin embargo, no son felices, o sea, no gozan, no disfrutan, más bien siempre se están quejando. Lo cual, hay muchos padres que se sacrifican, que hacen las cosas, sacerdotes también, pues que, oye, que son cumplidores esto y esto y esto y esto, pero no gozan. Y eso es una gran desgracia, ser fiel y no disfrutarlo. Se cuenta del padre Arrupe, del que fue general de la Compañía de Jesús, una anécdota que está en el libro, reflejada en el libro de El Increíble Japón, que a mí me llamó mucho la atención, y la anécdota es la siguiente. Cuenta el padre Arrupe que, estándole en Japón de provincial, le vinieron de una parroquia a quejarse. De eso al obispo le suele pasar un poco, ¿sabes? Se vienen a quejar de una parroquia Y entonces, pues, bueno, pues quejándose del párroco que había llegado allí, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasa con el párroco? Le decía el padre Rupe. Bueno, ¿y no es un hombre trabajador? Y dice, sí, trabajador, sí. Trabaja como el que más y no sé qué. ¿Y no atiende a los niños? Sí, con los niños los atiende. ¿Y no visita a enfermos? Sí, a los enfermos va a todos a visitarle. Todas las cosas que decían. Dice, bueno, ¿y entonces de qué os quejáis? Y decía, es que no nos quiere. Es que siempre está amargado. ¿Entiendes? Fíjate tú qué respuesta le dio. Es que uno de los peligros que podemos tener es que haciendo muchas cosas bien hechas, luego estás amargado. Pero hombre, que en esta vida tenemos que gozar del bien. Es una gozada, disfrutarlo, ¿eh? Contemplación para alcanzar amor, ¿no? Sentirte regalado por Dios. Pero qué gozada las cosas que Dios me permite hacer. ¿Cómo es posible que hagas cosas buenas y luego estés amargado? Pero hombre, ¿eso cómo se explica? Pero eso nos ocurre, ¿eh? Nos ocurre. Bueno, y yo creo que hay que exorcizar, ¿eh?, tal tentación que acontece en nosotros. Cuarta clave de la espiritualidad ignaciana. La cuarta clave es la clave del discernimiento. Del discernimiento. San Ignacio de Loyola da muchas reglas para distinguir. ¿Cómo saber yo lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo saberlo? A ver, ¿de qué manera yo distingo lo que Dios quiere de mí? Y os voy a decir una cosa, el que busca limpiamente la voluntad de Dios, la descubre, ¿eh? Porque Dios no juega al escondite, ¿sabes? No juega al escondite, Él quiere mostrarte su voluntad y la va discerniendo. Y entonces Él tiene distintas reglas de discernimiento, algunas de las cuales voy a citar. Las cosas dice, mira, ¿cómo saber si Dios quiere que tenga una cosa o no quiere que la tenga? El otro día, por ejemplo, estuve con un grupo de jóvenes con los que nos visitaron, y uno de ellos me hizo la pregunta de a ver qué pensaba yo de lo de las redes sociales, ¿no? De que es el Twitter, el Facebook, el Instagram y todas esas cosas, ¿no? Y claro, les dije, mira, es que San Ignacio de Loyola nos dice que tenemos que hacer uso de las cosas y discernirlas en tanto y cuanto me ayudan para que yo pueda ser más fiel a la voluntad de Dios, me sirvo de ellas. En tanto y cuanto yo veo que esas cosas me están quitando libertad y me están apartando del fin para el que he sido creado, apártate de ello. Saber servirse en lo que me ayuda espiritualmente y ser muy sincero conmigo mismo y decir, esto a mí me está haciendo daño. Y eso, uno, tontos, si somos sinceros, es fácil verlo, ¿eh? A mí determinada serie en televisión, ¿me está haciendo bien o me está haciendo mal? Determinada lectura, ¿a mí me acerca a Dios o me monta un lío que más bien me enfría el alma? O sea, ¿qué me ayuda a conseguir el fin y qué me aleja de ese fin? Y fíjate tú, qué discernimiento tan claro, ¿no? O sea, si la meta de mi vida es acercarme a Dios, ¿a mí qué me ayuda a acercarme a Dios y qué me estorba? Y si te estorba, pues uno corta por lo sano y ya está. ¿A mí qué amistades me ayudan y qué amistades veo que cada vez que me junto yo ahí salgo, vamos? Y al mismo tiempo, dice San Ignacio, uno percibe la voluntad de Dios porque cuando Dios te pide algo, aunque sea un sacrificio para ti, te suele dar paz y alegría. Lo que Dios te pide puede ser un sacrificio, pero me da paz y alegría. Ahora, lo que Dios no te pide, te deja interiormente desolado. No te da paz ni alegría interior. La paz y la alegría son el sello de la voluntad de Dios. Si Dios te pide algo, te da paz y alegría. Yo suelo poner el ejemplo de mi vocación. Yo recuerdo que yo, cuando me tocó discernir mi vocación con 17 años, yo dije, madre mía, la posibilidad de ser cura, ¿no? Me costaba mucho, pero me daba una paz y una alegría que yo decía, esto tiene que ser de Dios. Porque si no está paz y alegría, ¿de dónde la siento yo? Cuando Dios pide algo, aunque cueste, te pone el sello de la paz y la alegría. Y entonces dices, ahí está la mano de Dios. La clave del discernimiento, ¿eh? Y San Ignacio es un maestro en el discernimiento, de decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. La quinta clave, bastante ligada a la anterior, que es la clave ascética. Claro, lo de discernir está muy bien, pero luego hay que, hay que vencer también las turbulencias y los engaños. Y una manera de vencer los engaños es la clave ascética. Es decir, el ser muy determinantes y muy contundentes ante las tentaciones. Y él pone dos ejemplos. Dos ejemplos. Uno es el agere contra. El agere contra, que es cuando tú ves, ¿no? Cuando tú ves que estás pues teniendo pues un momento de tristeza o un momento de tentación, el aprender a hacerle contra. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola dice que él, cuando tomó la decisión de hacer oración, de hacer una hora de oración, veía, ya faltan solo 10 minutos, ¿sabes? Total, ya por 10 minutos, pues ya vamos a dejar la oración, ¿no? Entonces dice él, hora y cuarto, ¿sabes? Hora y cuarto, o sea, era el agere contra de San Ignacio, es el no ceder ante la tentación, sino hacerle frente. Que no quieres taza, taza y media, ¿vale? Vas a ver que pronto se te quitan las tentaciones. Cuando el enemigo, cuando el demonio vea que por ahí no tiene nada que hacer, ¿no? El agere contra es no ceder, sino hacerse fuerte. Sino hacerse fuerte, porque dice él, San Ignacio, que el demonio se hace más fuerte con los que son débiles, pero con el que se muestra fuerte ya se esconde, porque dice, con este no tengo nada que hacer. El agere contra, hazle contra. Muéstrale, o sea, es decir, no cedas como método de vencer la tentación. Y por el contrario, cuando vemos que existe la posibilidad de que en un momento determinado, ¿no?, estamos bajo la desolación, estamos en un mal momento y estamos siendo tentados de apartarnos del que era nuestro camino, dice San Ignacio, en tiempos de turbación no hagas mudanza. Cuidado con eso. Si tú tienes un momento de crisis en la vida en el que de repente dices, pues no sé si yo debería, ahora no, estoy fatal, me parece que voy a... pensarme si yo tenía que seguir casado, quieto parado, que estás tú mal y ahora no es momento de tomar decisiones de nada. En tiempos de turbación no hagas mudanza, pues porque las decisiones, los grandes discernimientos hay que hacer cuando el alma está en paz, y solamente en la paz del alma uno discierne bien. En plena borrasca, mal asunto. En plena borrasca, con esperar a que pase el chaparrón ya es suficiente, ¿sabes? No es momento de tomar otro tipo de decisiones. Bueno, forma parte, por lo tanto, de la sabiduría ignaciana estos principios de discernimiento. El agere contra cuando te vienen tentaciones. En tiempos de turbación no hagas mudanza cuando te vienen deseos de infidelidad. Vamos adelante, la sexta clave. La sexta clave, obviamente, ¿cuál es la virtud suprema de todas? La virtud suprema de todas es la caridad. Es la caridad. Y por eso, San Ignacio de Loyola subraya ese famoso lema suyo de en todo amar y servir. Y dice, por una parte, que estamos llamados a amar al prójimo, intentando siempre salvar la proposición del prójimo, que es otra frase suya, ¿no? Se ha de presuponer que un buen cristiano está siempre dispuesto a salvar la proposición del prójimo en vez de condenarlo. Y si no la puede salvar, pregúntele cómo la entiende. Y si la entiende mal, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes. Pero tú procura siempre salvar la proposición del prójimo y salvarle, no ir a por él. Y como también entre nosotros, entre los peregrinos aquí presentes, pues también existen, pues eso, debilidades propias de la edad, enfermedades, etcétera, que son parte de nuestras cruces, os voy a leer también lo que dice San Ignacio de Loyola con respecto a cómo proceder en medio de las enfermedades, debilidades. Dice: en las enfermedades todos procuren sacar fruto de ellas, no solamente para sí, sino para la edificación de los otros, no siendo impacientes ni difíciles de contentar, antes bien teniendo y mostrando paciencia y obediencia al médico y al enfermero, usando palabras buenas y edificativas que muestren que aceptan la enfermedad como gracia de la mano de nuestro Creador y Señor, pues no lo es menos que la salud. Dice, pues no es menos gracia de Dios la enfermedad que la salud. Ojo con la frase de San Ignacio, esto es mucho decir. No es menos gracia de Dios estar enfermo que estar sano. Y San Ignacio, en ese en todo amar y servir, también dice, eso también se tiene que traducir en el momento de la enfermedad. Pues sí, en todo amar y servir, en mi manera de vivir la enfermedad, en mi manera de tratar con el prójimo. Y la última clave, porque me parece que es quizás la más muy propia, ¿no?, de Ignacio, la clave cristocéntrica. La espiritualidad ignaciana es lo más contrario que puede existir a lo que ahora se ha puesto de moda de la nueva era, y que si las energías y no sé qué cenes y no sé qué cosas. A ver, San Ignacio de Loyola, su espiritualidad no tiene nada que ver con eso, Él está relacionado con Dios en la humanidad de Jesucristo. Es plenamente cristocéntrico. En la encarnación y en la cruz es donde especialmente Ignacio de Loyola incide en nuestro encuentro con Dios. En la cueva de Belén, en la vida oculta del Señor, en Nazaret y en el misterio de la pasión. Y él insiste sobre todo en pedir conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Conocimiento interno. Esa es la frase de Jesús, la frase de Ignacio en su relación sobre Jesús. Conocimiento interno. Cuando San Ignacio de Loyola y Francisco de Javier se van a despedir, ya no se iban a ver nunca más ya, porque uno se iba a ir a las Indias para intentar llegar hasta China, y ahí se despidieron. Los consejos últimos que Ignacio de Loyola le da a Francisco de Javier, que eran, dos almas que se amaban profundamente, le dice: medita todas las noches en la pasión de Jesucristo y date cuenta de el amor que Cristo ha manifestado por ti. Se ha entregado por mí a la cruz. Se hizo hombre por ti. Se encarnó por ti. Derramó su sangre por ti. Procura tener un conocimiento interno de lo que el Señor te ha manifestado por ti. Esa es una clave de la espiritualidad ignaciana. Conocimiento interno del amor que Dios ha tenido por mí. Y esto lo ha hecho por ti. Solo por ti, como si solo existieses tú. Bueno, pues esta es quizás la clave cristocéntrica, porque sabéis que el lema de los jesuitas es JHS, esas tres letras. Jesús Homo Salvatore y Jesús Hombre Salvador. Fijaros cómo ahí insiste hombre y salvador. Me salva desde su humanidad. Me salva habiéndose hecho hombre, habiéndose hecho pequeño, me salva en su sufrimiento, me salva en su vida ordinaria, me salva en sus dolores, me salva en su pasión. Jesús, hombre salvador. Esa es la gran convicción cristocéntrica de San Ignacio. Bueno, pues estas son las claves, algunas de las claves, yo creo que las claves principales de la espiritualidad ignaciana. Me decíais, aquí he hecho esa pequeña encuesta, ¿cuántos han hecho ejercicios, no? Bueno, pues yo creo que podría ser, ¿no?, que el Señor, algunos de vosotros, después de haber hecho estos ejercicios espirituales, pues también quizás uno pudiese sentir la llamada de decir, ¿y yo no podría hacer después de esta peregrinación unos ejercicios espirituales? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Y es verdad que lo propio, bueno, lo lógico suele ser pues hacer unos ejercicios de una manera más abreviada, de una manera más sencilla. San Ignacio de Loyola los pensó en un mes de ejercicios. Claro, un mes de ejercicios no es tan sencillo hacerlos. Yo he tenido la gracia de hacer en mi vida dos veces el mes de ejercicios. Uno antes de ordenarme y otro después de los 17 años. Después de los 17 años igual lo tengo ya caducado, igual tenía que hacer otro más, no lo sé, ¿eh? Pero obviamente sí que están a nuestro alcance hacer ejercicios espirituales de una manera más abreviada. 3-4 días de ejercicios, por ejemplo, pienso que se podría hacer, ¿no? Bueno, yo me atrevo a dejarlo aquí, ¿no? Como decía el Papa en una ocasión que estuvimos los obispos en visita en Límina, estábamos sentados alrededor de él, y entonces él nos habló unas cuantas cosas, ¿no? Y después de hablar dije, bueno, yo he dejado la pelota ahí en medio, a ver ustedes ahora qué es lo que dicen. Eso nos dijo él. Yo he dejado la pelota ahí, a ver ustedes ahora, a ver quién chuta ahora, ¿no? Yo he dejado la pelota ahí, a ver quién ahora se siente llamado a chutarla, ¿de acuerdo? Pero sí, somos hijos de San Ignacio y estamos profundamente también, ¿no?, agradecidos a que estas huellas que San Ignacio ha dejado en la espiritualidad, pues hemos venido de ellas y estamos llamados a profundizar más en ellas. Bueno, y yo creo que aquí hay algo muy importante con lo que teníamos que concluir, que es cantar todos juntos el himno de San Ignacio, ¿eh? Bueno, la tumba de San Ignacio no está aquí, está en Roma, en la iglesia del Gesù de Roma. Cuando los peregrinos vamos a Roma, podemos visitar lo que se llaman las camaretas de San Ignacio, que es el lugar en el que él pasó los últimos años antes de fallecer, que están en la misma iglesia del Gesù. Allí está su tumba, también allí se conserva el brazo de San Francisco Javier, con el que bautizó a tantos miles y miles de personas, ¿no? Bueno, pues trasladándonos también como a ese lugar. No hace mucho tiempo tuvimos allí tener una peregrinación diocesana en la que todos juntos cantamos este himno. Si os parece, nos ponemos de pie y vamos a entonarlo. Ignacio. Thank you. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.